Una muerte con nombres y apellidos es un drama. En cambio, 25.000 son un dato estadístico. Este es el último dato del genocidio del ejército israelí sobre la población palestina. ¿Es este un motivo para entender la capacidad de los humanos para convivir con injusticia? Otra explicación más triste y peligrosa, porque acaba en impotencia y en desesperanza, es la sensación de lo imposible que resulta intervenir desde la base de la ciudadanía para eliminar o modificar el curso de estas tragedias. Desde esta radio nos negamos a aceptar como única salida convertirnos en meros espectadores diarios de un drama sangrante, y que a lo único que podamos recurrir sea a convocar la clásica concentración o la manifestación de repulsa, con todo lo importante y necesarias que son esas acciones. No tenemos recetas para hacer frente a esta situación, y sabemos lo difícil que es implicar a la ciudadanía en temas incluso más cercanos a sus intereses. Por eso, una forma de romper este bucle de impotencia es volver a mirarnos entre nosotros y nosotras, la ciudadanía de base, que son quienes desde hace mucho tiempo trabajan en esta ciudad, desde casi el anonimato, por crear conciencia de justicia y de paz, a partir de las redes asociativas más cercanas. En esta dirección, hoy celebramos y haremos un merecido homenaje a un distrito y a unas jornadas. El distrito es el Distrito Sur, que lleva organizando desde hace, atención, 40 años sus Jornadas por la Paz. Del 15 de enero al 4 de febrero, 21 colectivos despliegan multitud de actividades con el eje puesto en la paz, en la igualdad y en la solidaridad. 40 ediciones, y ahí están, viendo pasar el tiempo, las Jornadas por la Paz. No vamos a resumir tantos años de trabajo por la paz desde los colectivos del Distrito Sur, aunque sí será oportuno destacar la importancia de su recorrido y su permanencia. Y así, estas jornadas nacen cuando Julio Anguita reinaba desde la única mayoría absoluta de la izquierda, permanecen con la mayoría absoluta del PP y han sido testigos del ilusionante despertar de las plazas del 15M. Valoramos la extraordinaria labor que nace en el sur de la ciudad, desde ese sur empobrecido, pero desde el sur más digno y sus colectivos que trabajan intensa e entusiásticamente. La 40 edición ya anda en su Ecuador y la próxima será la 41 edición de las Jornadas por la Paz. Ojalá sea esa la que logre inundar la ciudad de Córdoba, convirtiendo el mes de enero en un referente del trabajo por la paz desde la vecindad de los barrios de la ciudad. Más fácil sería si alguna de las muchas instituciones que en ella campan, públicas y privadas, supieran entender el enorme valor de una iniciativa de estas características y no siguieran ausentes o al margen por más tiempo. Cátedra de Resolución de Conflictos de la Universidad, Casa Árabe, Casa de Sefará y otras tantas. Decía el poeta Bertolt Brecht: hay quien lucha un día y son buenos, hay quien luchan años y son mejores, pero hay los que luchan toda la vida, y esos son imprescindibles. La paz y las 40 Jornadas por la Paz del Distrito Sur son imprescindibles. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí!

viento detrás de los brazos de alguna cualquiera. Yo había venido a salvarte. Tú no necesitas que nadie te salve. Ya no había nadie al volante. Solo necesito un plan y aullar, aullar toda la noche. Aullar, aullar toda la noche. Aullar, aullar toda la noche. Hasta que me quede sin voz. Hasta que me quede sin voz. Sin Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Bueno, y ahora vamos a pasar desde el mundo de los derechos laborales, vamos a pasar a los derechos de la ciudadanía. Y es que Córdoba, si por algo se ha ido distinguiendo a lo largo de, pues, de los últimos 50 años, es de su tradición asociacionista, ¿no? Y da igual que sea en el sur, en el norte, en el este o en el oeste. En los cuatro puntos cardinales de nuestra ciudad emergen los colectivos casi como, decía alguien así un poco con sorna, casi como champiñones. Eso es un carácter quizá que contrasta con ese carácter senequista del que se habla de estar siempre así como un poco alejado de la realidad, pero la realidad y otra realidad como la que sucede en el barrio del Naranjo, ¿no? Y de la mano además de un grupo de prometedores chavales y chavalas jóvenes, ¿no? Desde la vocalía juvenil Efecto Naranja de la Asociación Vecinal de La Palomera, ¿no? Y para hablar de sus quehaceres, de su sentido y de los proyectos y de las cosas que tienen en cabeza y en mente, esta tarde nos acompañan dos miembros, uno con una carrera longeva a pesar de su juventud, y otro que le va la zaga, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Miguelo Salazar y a David Jiménez. Miguelo, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien. Sí, aquí muy cómodo. Muy bien. Y buenas tardes, David Jiménez. Buenas tardes. Bien. Acércate un pelín aquí al micrófono. Aquí mejor. Ahí está, fenomenal. Bueno, pues vamos a ver, vamos a contarle a nuestra audiencia qué es lo que pasa en el barrio del Naranjo, ¿no? Que muchas cosas. Pasa muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Sí. Qué bien, qué bien. Y que además sea de la mano de la gente joven, ¿no? Yo creo que eso da una nota de vitalidad al barrio, ¿no? La vocalía juvenil, Miguelo, se llama Efecto Naranja, ¿no? ¿Tiene algún sentido esa palabra de Efecto Naranja? ¿Tenía algo detrás? Sí, en su tiempo había dos vocalías juveniles, una cultural y la otra juvenil, y entonces se unificaron y se generó el Efecto Naranja hace más de 10 años. Y desde ahí pues sigue todavía pues dando el efecto en el barrio de participación, intento de protagonismo de la juventud y generando, intentando generar procesos. Así que ahí se ha ido durante todos estos años. Pues antes se hacían los talleres que cada semana se hicieron junto con Barrio Despierto, un colectivo que había también, una biblioteca popular. Se consiguió también hacer proyectos de Pintando Valores y de ahí el graffiti que tenemos en el barrio. Un mogollón de procesos que hacían que los chavales se encontraran, se conocieran, se generaran relaciones y, bueno, pues se generaran espacios amables para la vida. Qué bien. De hecho, vosotros allí, eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, el conjunto es poco frecuente que la vida de una vocalía juvenil que tiene un proceso, bueno, pues vital, lógico, que es que los jóvenes están, son jóvenes mientras que están en el ámbito estudiantil y llega un momento en el que vuelan, ¿no? Sin embargo, el ritmo de esta vocalía juvenil ha ido manteniendo el tipo a lo largo de todos estos años, ¿no? Bueno, hubo un momento de parón porque Miguel se tuvo que ir a Granada a trabajar. Estaba también José Ángel y también se tuvo que ir a Madrid. Entonces un momento de parón, pero al paso de unos años lo volvimos a coger unos pocos. Y todo empezó por Miguel, que también es un chaval del barrio, que a raíz de una reflexión suya sobre la palomera, que lo tenemos al lado del barrio del Naranjo, que estaba muy sucia, pues dijo, oye, vamos a hacer un proceso de limpieza. Primeramente lo hicimos él y yo, nada más, y luego al darnos cuenta de la cantidad de basura que había, pues ya dijimos, vamos a invitar al barrio para que se una. Y a partir de ahí ya pues, fuimos otra vez rescatando la vocalía juvenil. Vosotros sabéis que buena parte de la ciudad de Córdoba, de la parte popular al menos, ¿no?, que es la que yo puedo conocer, conoce vuestro barrio por la fantástica palomera. ¿Eh? Una nota al pie, ¿eh?, de una persona ya de cierta edad, ¿no?, que a lo mejor ya no viene al caso, pero vamos que... Bueno, la palomera tiene hasta copla y todo. ¿Tiene copla? Claro, claro. Cuando existía el... Ahí, el parque... De Cruz Conde, ¿no? La Asomadilla, ¿no? No, de la Asomadilla tampoco. El arriba, pues hacía allí todos los perales, que no me acuerdo ahora que estaba... ¿Los Villares? Los Villares. Ah, los Villares, sí. Pues los perales de Córdoba se hacían en la palomera, entonces... Efectivamente, efectivamente. Todo el mundo la conocía y... Y bueno, y es un parque periurbano, ¿no? Que aunque a veces está acotado ahí con bastantes vallas, a veces, pero digo que se ven, pero es un parque, bueno, un campo que tenemos la suerte los del Naranjo de vivir y de tenerlo muy cerquita y hacer muchas cosas, ¿no? Yo me he criado en la palomera con mi amigo haciendo peroles o haciendo fuego en invierno o muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Qué bien, hombre, y eso es un recurso que se tiene, que se valora y que cuando se, como tú decías, David, cuando pierde el valor por el descuido, por la falta de atención, ¿no?, pues es como si perdieras algo íntimo, personal, tuyo, ¿no? Y entiendo que era el compañero que dices tú que se indignó con las condiciones higiénicas que tenía la palomera, fue un revulsivo, ¿no?, para emprender otra vez la acción de la vocalía, ¿no? Sí, a raíz de esa recogida de basura que hicimos, pues nos fuimos empoderando. Es verdad que luego llegó la pandemia, después de cuando la semilla otra vez de la vocalía, empezó la pandemia, pero no nos rendimos y lo que hacíamos fue reuniones online y ver de qué manera podíamos seguir haciendo cosas en el barrio, aunque fuera con todas las medidas que teníamos antes. Vale. Y además que después de la pandemia se hizo un estudio de todo el ocio que se hacía en el barrio, se consiguió que se hizo un proceso muy chulo de encuestas por el barrio donde se generó otro, pues ver dónde incide la gente en su tiempo libre, qué necesitan, qué... Y se hizo a través de una acción de códigos BIDI, que código BIDI, pues se pegaron unas pegatinas a la encuesta, si te preocupa el barrio, no me acuerdo cómo era, ¿no? Y entonces la gente escaneaba, entraba en un formulario y podía hacer la pregunta. Y ahí se recogió casi más de 100 encuestas, que se pudo hacer un estudio de la población juvenil y ver en qué incide su tiempo libre y de ocio, ¿no? Y qué actividades ven o necesitan para el barrio. Además, supongo que eso también os sirvió para orientar, ¿no?, o reorientar la estrategia de la vocalía y de la propia asociación vecinal, ¿no? Sí, sirvió para generar un proceso, incluso para tener reuniones con la concejala y generar algunas actividades que se centralizaban en el centro, pues descentralizarla al barrio, ¿no? Incluso de un concierto, de abrir, de tener un verano de actividades en la calle y de generar algunas actividades más y procesos, ¿no? Sí, sí, yo sé que a la concejala la tenéis metida en un bote, ¿eh? Digo que la habéis ganado, ¿no? Que habla bien de la vocalía del Naranjo, ¿no? Cosa que además, bueno, por otra parte, ¿eh? Habla bien de ella porque tiene buen criterio, ¿no? ¿Eh? De gente que está entregada. Y entonces, vamos a dar un salto, ¿eh? Y nos plantamos justamente en el día 15 de enero, que os habéis ocupado de hacer un censo, un estudio sobre la repoblación de los árboles del barrio. ¿Qué le pasan a los árboles del barrio del Naranjo? Bueno, mira, pues, que tiene hasta un nombre. Siguen teniendo naranjo, porque como no lo han recogido aún, pues sí, ¿no? Siguen teniendo naranjo. Bueno, vale. La recogida tampoco está yendo muy bien. Están tiradas por el suelo y ya están caídas, ¿no? Pues cuando planteamos el plan de barrio de la asociación vecinal, pues lo que se hacía siempre era pues contar cuántos huecos en el suelo había vacío. Pero pensamos en dar un pasito más allá y decir, pues vamos a soñar barrio, vamos a ver qué barrio queremos en un futuro. Porque obligadamente, por el cambio climático y todas sus consecuencias, vamos a tener que repensar qué barrios queremos, qué ciudades queremos, si lo queremos para las personas o para los coches, etcétera. Entonces dijimos, bueno, pues aparte de contar los árboles que faltan, que son en total 92 en 15 calles, luego contamos las calles del barrio que no tienen ninguno directamente, ya sea por su historia, porque son calles muy antiguas, entonces en su momento no se pensó, pero que en un futuro hay que pensar que esas calles van a necesitar sí o sí árboles, a no ser que queramos 50 grados, entonces no hacemos nada. Bueno, los 50 grados me parece a mí que van a ser casi inevitables, ¿no? O sea, lo que habrá que ver es eso, ¿no? ¿No? Entonces vimos que había pues unas 10 calles en total que no tenían ningún árbol. Y contamos los metros en total, que llegan a más de 1.000. Y para relacionarlo, porque a lo mejor te digo 1.000 metros y no te hace una idea, pues lo relacionamos con la longitud de un campo de fútbol, porque eso choca más a la gente. Uh-huh. Y eran pues 10 campos de fútbol. Joder, chiquillo. ¿Ves? Un kilómetro no parece que sea nada, ¿eh? Pues será lo que sea. 10 campos de fútbol, dices, ¡guau! Chiquillo, es que te lo imaginas hasta con las gradas, ¿no? Entonces tenemos, entonces lo que habéis hecho ha sido ir ampliando, o sea, ya que estabais los pollaques, ¿no? Como dice el otro, ¿no? Ya que estamos, vamos a seguir dándole a esto cobertura. ¿Y habéis hecho presentación de este informe? ¿Dónde lo habéis mandado? ¿A quién? ¿Habéis hablado con alguien del ayuntamiento? Pues, ¿eso se integra ya dentro del conjunto de las acciones propias de la asociación vecinal? ¿Qué desarrollo va a tener este estudio? Pues esto es un poco, nace del plan, está en el plan de barrio, que está entregado en el Consejo de Distrito. Hoy lo hemos entregado a todos los grupos, a todos los partidos. Hoy hemos ido al ayuntamiento, se lo hemos entregado también en el plan de barrio y está ahí reflejado. Y luego también pues se ha hecho también una pequeña acción para que las vecinas y vecinos pues sepan de cuántos árboles faltan, ¿no? Que faltan 92 de hueco. Y luego pues el análisis que se ha hecho, un breve análisis que la verdad que ha tenido bastante impacto, que ha salido en bastantes medios. Y lo que hemos hecho era repartirlo a las vecinas y vecinos para que tomemos conciencia de la realidad, ¿eh? Con una hojilla. Es un dístico que tenemos aquí, ¿eh? Un dístico que aunque tiene bastante texto, pero es bastante explícito y se ve con pelos y señales perfectamente ilustrado, ¿no? Esto entonces lo habéis repartido en el barrio, ¿no? Sí. ¿Y qué acogida está teniendo este? ¿Qué os dice la gente? Pues había mucha actitud de a ver si piensan en nosotros. ¿Sí? Cuando lo entregábamos y generábamos una pequeña charla, repetía mucho eso. Pero, a ver, una pregunta intencionada. Cuando un joven se acerca a una persona mayor y rompe el hielo, bueno, en el barrio seguramente os conocéis todos, ¿no? Sí. De más o de menos, tú eres de fulanita, ¿no? Del otro, de más para allá, ¿no? Pero una vez roto el hielo, vengo a contarte esto, te entrego esta hojilla. ¿Qué actitud, o sea, cómo recibe la gente el que sea la gente joven del barrio y no otros, aunque también haya otros que se puedan preocupar del barrio, los que estén haciendo esta acción tan de concienciación? Porque es verdad, tú formas parte de un colectivo, o de una comunidad que ves que los alcorques están vacíos o directamente calles sin árboles, pero no cobra identidad, hasta que eso no se plasma en un papel y se ve el conjunto, la carencia al conjunto en el completo, ¿no? ¿Qué feedback recibíais de la vecindad cuando hablabais con la gente, especialmente con la gente mayor? Yo recuerdo la frase de una mujer que luego la comentamos Miguel y yo, que era: bueno, a ver si tenéis suerte, como si este problema no fuera con ella. No sé si te acuerdas. Sí. Que nos chocó un poco, porque al final esto es un tema que nos va a afectar a todo el mundo. Pero luego también hay, digo, que como nos conocemos todos, la otra frase es: a ver si nos hacen caso, a ver si hacen algo. Porque verdaderamente a veces el Naranjo, tenemos la pintada que el Naranjo pinta mucho, ¿no? Y pinta mucho por la organización, por los vecinos, por el trabajo y por los procesos. Pero muchas veces a nivel público, pues verdaderamente estamos un poco abandonados. Hace poco hemos tenido una inundación de la Casa de Convivencia del Centro Cívico, que el espacio donde están los jóvenes estudiando, pues se filtró el agua, cayó por todo el techo, y eso, al día de hoy todavía no hemos tenido contestación del ayuntamiento, desde el viernes pasado. Y eso es una consecuencia grave ahí de lo que está pasando, ¿no? Y la gente, pues a las cosas que hacemos, pues tiene buena contestación, sobre todo de la vocalía, porque el año pasado, se hizo un castillo del terror ambientado en la emergencia climática y tuvo también una acogida de más de 500 personas allí esperando, que convertimos el centro cívico en un castillo del terror, pero sobre todo para concienciar sobre el tema climático, que es una emergencia que nos va a pasar factura a todo el mundo, y que vemos que los planes obsoletos, que siempre nos vamos a los planes de urbanización antiguos, no están ahora adaptados a la realidad que necesita la ciudad y las futuras generaciones que se van a quedar con esto que estamos sembrando, ¿no? Pues entonces, la acogida de la gente, a ver si hacemos. Alguna es, como decía David, y otra dice, venga. Incluso algunas con cabreo, ¿no? Yo me acuerdo otra que íbamos por la farmacia y decía, es que nos tienen muy abandonados, es que esto, es que es real, 92 árboles, fíjate, ¿eh? ¿Tenéis plan de llegar? Habéis referido que habéis ido al ayuntamiento hoy mismo, habéis entregado el plan de barrio, donde supongo que esto forma parte del mismo, ¿no? ¿Qué plan tenéis en la asociación vecinal? ¿Qué plan tiene respecto de si habéis pensado en algo más? Sí, ahí se está generando. Que podáis contar, ¿no? Sí, bueno, se está generando la vocalía de la infancia. Entonces, una vocalía que poco a poco ahí está Mari José propiciando junto con la AMPA espacios para la infancia y que de participación real. Entonces, lo último que estamos ahí configurando es un análisis por parte de los nenes. Entonces, que vean cómo están las calles, que vean cómo están los árboles, que vean pues la situación del barrio y que ellos expresen qué necesitan también, ¿no? Porque es importante también la ciudadanía de la infancia, que muchas veces pues parece que no tiene voz. Se utiliza a veces, pero Yo creo que más que parezca es que no la tiene, ¿no? Y decía Tonucci que una ciudad para los niños es una ciudad para todo el mundo, ¿no? Una ciudad que es accesible a los niños, que es amable con los niños, que es amable con todo el mundo, ¿no? Qué bien, oye, pues a ver, si os digo que me pone un poquito los vellos de punta que estéis en esta dinámica, primero, de gratuidad, de tanta gratuidad de tiempo, por tanta querencia a vuestro espacio vital, a vuestro barrio, porque de esa manera es como se construye ciudad, ¿no? Haciendo sumatorio de estas características, ¿no? No desfallezcáis, por favor, porque nos hace mucha falta que la gente como vosotros, que sois la generación que vais a regir los destinos de esta ciudad próximamente, tengáis cada día más claro cuáles son los conceptos y las cuestiones más importantes para la vida, ¿no? Qué importante es que tengamos un medio ambiente saludable, qué importante es que cuidemos a nuestros niños y a nuestras niñas, y qué importante es que estéis aquí y que podáis contarlo, ¿eh? Totalmente. Miguel o David, ¿no? Si queréis decir algo más, ¿eh? que nos vamos, que el tiempo corre en la radio más que todas las cosas. Yo digo, como tú dices, que los barrios son las personas, y en función de cómo se trabaja con las personas, sin estar el barrio, ¿no? Más que la infraestructura, más que el asfalto que se eche en la carretera. Y eso es muy importante, ¿no? Y otra aclaración, antes he dicho fuego, hacíamos hogueras o peroles. Digo, que me he preocupado, digo, ha venido, digo... Sí, sí, que a veces no, cosas no, no, no, lo ha grabado, el Seprona de la Guardia Civil lo ha grabado ya y va a ir en busca tuya, chicos. No pasa nada. Sí, hombre, es que antiguamente en La Palomera, hombre, lo digo yo, ¿eh? Que quizás sea algo más mayor que vosotros, ¿no? En La Palomera se han hecho cientos de fuegos. Si había 50 peroles, pues había 50 fuegos. ¿Eh? Ahí está, y ya está, ¿no? O sea, ya está, ¿eh? Eso es otro tiempo. Bueno, David, Chacho, muchas gracias. A ti, hombre. ¿Eh? Muchísimas gracias por estar aquí, Miguelo, ¿eh? Un placer. Sé que además estáis preparando acontecimientos nuevos, ¿eh? Que sean venturosos y que estamos aquí para contarlos, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias. Tiene que ser suficiente con lo que ya ha hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena, no peito, lembra que ya he abondo todo que está feito. Ten que dar co que medrano fondo dai alma, e a que hoxe mañana e sempre ten a calma. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí. Esa pena no peito, lembra que ya he dabondo todo que está feito. Ten que dar co que medrano fondo dai alma, e a que hoxe mañan e sempre tenga calma. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación porque para mantener este proyecto tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, pues vamos a pasar casi como suelo yo decir en muchas ocasiones, casi como una exhalación de un bloque a otro. Y el siguiente bloque para nosotros, para la gente que estamos en esta radio, tiene muchísima emotividad, tiene una carga muy importante porque vamos a hablar de alguien a quien en esta casa queremos mucho, ¿eh? Es un tío muy grande, es una persona que ha colaborado y que ha hecho que su trabajo ha contribuido de una forma decisiva a darle estabilidad a que esta radio permanezca en el tiempo, y bueno, pues ha garantizado que esa parte técnica, donde la otra parte de la pecera, tuviera la estabilidad necesaria, y estoy hablando de Adri Velarde, Adrián, el Adri, el Chinorri, ¿no? El Chinorri. Bueno, como sabemos que es probable, o casi seguro, que tanto Adri como María, su pareja, estén escuchándonos, queremos desde aquí mandarle el mayor de los abrazos, el apretón más grande, bueno, apretón grande tampoco, ¿no? Un apretoncillo, ¿no? Que te llegue, Adri, si nos estás escuchando, que sepas que te queremos muchísimo y que sabemos que la fortaleza que tú tienes, que atesora, que la que has demostrado hasta ahora, te va a ser muy útil, para salir de este puñetero atolladero en el que has entrado y del que vas a salir, y porque nosotros además vamos a hacer todo lo que podamos por ayudarte desde aquí a que eso sea posible, y para eso esta tarde pues nos vamos a acompañar de una amiga también de Adri y de María, y de toda esta gente que reúne en torno así al Chinorri, ¿no? Que ahora me contarás esto, este apodo, ¿no?, de dónde sale. Tenemos a Inma Sánchez. Inma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Pues nada, aquí estamos para contaros el evento que vamos a hacer para nuestro querido Adri. A ver, porque llegado el momento resulta que un sarao, montar un sarao es complicado, ¿no? Pero aún así, ¿no? Yo he visto el plan y no sé si es que os va la marcha, digo, de complicar lo complicado, porque habéis preparado un plan, ¿con qué objetivo? De entrada, ¿con qué objetivo? El objetivo básicamente es para recaudar dinero para Adri. Adri no está en Córdoba, está en Barcelona, le están poniendo unos tratamientos súper mega caros y está viviendo encima en Barcelona, con lo que cuesta vivir en Barcelona. Entonces, todo el dinero que se pueda recaudar para que él pueda recibir los tratamientos que le están poniendo y pueda tirar para adelante, pues va a ser bien recibido. Entonces, somos un grupo de amigos que hemos decidido pues hacer una fiesta aquí en Córdoba. Él ya se la hicieron también en Rota, porque tú bien sabrás que hay María y Adri son de Rota. Sí. Entonces en Rota le hicieron también ya una fiesta, sus amigos de Rota, y también han recaudado dinero y también se lo han mandado. Entonces dijimos la gente de Córdoba, nosotros qué pasa, que vamos a ser menos. Hombre, pues no, hombre. Aquí tenemos que hacer también una fiesta. Hombre, por favor. Vamos. Entonces pues vamos a eso, un evento, porque no lo queríamos llamar fiesta, porque bueno, no es una fiesta. Es una convivencia entre gente que nos conocemos y vamos a ir pues todos llevando a más gente. Y a un evento, pues eso, para sacar dinero, para que nuestro amigo le den lo que le tengan que dar allí en Barcelona, le den gloria bendita para él. ¿Estás oyendo, no, Adri? ¿Eh? Así que estate preparado, que me cago en la más, ¿eh? Convivencia benéfica. El 27 de enero Este próximo sábado, ¿no? Este sábado. Madre mía, de 12 del mediodía a 20, a 10 de la noche y más tarde porque nos dejan, ¿no? Hombre, porque yo creo que los vecinos ya nos van a echar, básicamente. Os querilla, ¿no? Hombre, que lo mismo lo alargamos un poquito, sí, ¿sabes? ¿No? Pero bueno, pero ponemos bueno, un horario porque... Bueno, pero yo creo que 10 horas ininterrumpidas de actividades. Está bien. Va a ser en el Centro Social Rey Heredia, ¿no? Que lo tenemos a la bajada del Puente Romano, allí en el Campo de la Verdad. Y cuéntanos, venga, vamos a... Adri, estate atento, ¿eh? Yo estoy confiado en que nos estás escuchando. María, ¿eh? Tú, los dos. Cuéntanos, a ver, venga, detalles. Desgráname pues a ver cómo va el evento. Día. Pues mira, el evento, como has dicho, empieza a las 12 de la mañana. Va a empezar, pues, con cosas para los peques. Ah, qué bien, ¿vale? ¿No? Entonces, pues, va a haber circo, va a haber acuarela, va a haber un chico de estos que hace pompa de esas gigantes. Ah, sí. Va a haber animación, o sea, va a haber varias actividades para tener a los niños entretenidos por la mañana. O sea, que la primera parte del día va a ser infantil, para los niños, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que tiene críos, entonces, pues, hay que hacer algo para los niños, tenerlo entretenido. Luego va a haber comida, que se va a hacer un potaje. Sí, he visto yo un cartel muy original, de un plato, ¿verdad? Con la mitad de potaje y la otra mitad de tortilla. Eso, ¿no? Lo han hecho nuestras artistas. Oye, que tenemos dos artistasas también en el grupo, que son diseñadoras, sí. Y la han hecho ellas. Joder, no hay arte. Hecho Marta y Laura. Marta y Laura. A mí me ha encantado ese cartel, ¿eh? Si luego el potaje está igual de rico que la pinta que tiene el cartel, no veas. Sí, ¿eh? Sí, va a estar igual de rico. Entonces se va a hacer un potaje. Va a haber también tortilla, va a haber pinchitos, o sea que para que la gente pueda venir a comer. Sí, que no va a haber problema en abastecimiento para que comida, todo el que pueda ir. Todo el que quiera que vaya, que va a haber comida. Y luego, pues, va a haber bebida, cervecita, artesana. ¿Ah, sí? Claro, la barra la ponemos nosotros, vamos, digo nosotros porque yo trabajo con bandolera. Acabáramos. Ya llegó la bandolera, no podía faltar, ¿no? Hombre, y además, escúchame, colaborando también. También, entonces, ¿no? Claro que sí. Entonces montamos la barra nosotros con nuestra cerveza, con vino ecológico, refresco. Bueno. Y eso, lo que vamos a tener. Y eso ya nos hemos plantado pues prácticamente casi en las 3 de la tarde, más o menos. 3 y va media. Va a haber también entre medias, va a haber un amigo también de Adri que hace caricatura y va a estar haciendo caricatura a la gente que quiera también allí. Toma. Va a estar pintando. Y luego ya por la tarde, a partir de las 4, empiezan los conciertos. Bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, yo he contado hasta 6 grupos, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, que están así. Sí, tocan media horilla cada uno. ¿Sí? Media hora. Y luego los DJs, si es verdad que ya tienen más rato. Tanguería. Tanguería Santo Romero. Luego está... Pan Rubio. Sí, Paula Rubio. Pau Rubio, perdón, yo he dicho Pan. Ah. Es Paula, es una chica. Es Paula, ¿no? Paula sí, que es una cantautora. La Lola y Juan. Dilos tú, por favor. Luego hay un grupo... No me acuerdo cómo se llama el grupo este. Ay. A ver, está el Whisky Wee y Pepsi Boy. Correcto. Pepsi Boy. Que es un grupo de rap. Vale. Y luego lo que hay son DJ. Las canallas que está con Sandrita, que también colabora a la barra. Y luego, pues, nuestros queridísimos Rubén de Blue and Fire y también viene Irene. Que no pensaba que iba a venir, pero Irene de la Usurum también viene. Ah, vale. Oye, qué recorrido están teniendo esta gente, ¿eh? Más sí, bueno, ¿eh? Es que son buenos. Son buenos, sí. Son sí. Muy buenos. Y además dicen que son buenos y buenas personas, sí, ¿eh? Sí, o sea, que, correcto. Que lo tienen casi todo, ¿no? Total, que con ese plantel tendremos toda una tarde de musiquita, ¿no? Sí. Y además vamos a tener distintos grados de música, quiero decir, de grados de estilos, ¿no? Porque... Hombre, pues la tarde va a ser más tranquilita porque el primer grupo es un grupo de tango que lo recomiendo mucho. Hombre, mi amigo Antonio y Rafa cantando. Y Rafa, qué es buena, muy chulo. Qué buena gente, qué es buena, muy chulo. Buena. Luego la chavalita que canta después, una cantautora también, con lo cual también más tranquilito. Luego la Lola y Juan, pues también lo hacen muy chulo. También canta muy bien Lola, o sea que fantástico. Y luego ya pues se va animando la cosa conforme va pasando la tarde. Oye, cuánta gente quiere a la Adri, ¿no? Sí, mucha. mucha. Adri, me cago en la más. Adri, tío, ¿qué haces tú para que te quiera tanto la gente, chiquillo? Hombre, porque es muy buena gente, eso es buena, así. Es bueno, sí lo es. Es muy buena gente. Sí lo es. ¿Y nos plantamos ya entonces en torno a qué hora con la música? Pues la música, el último que pincha de sería Rubén, el de Blue on Fire, y Irene. Y ellos, pues, se supone que a las 10 hay que acabar, pero bueno, que si se alarga un poquito más no creo que pase nada. Vale, o sea que este es el desarrollo que hemos previsto entonces hasta las 10 de la noche en condiciones normales, ¿no? Correcto. Y además tranquilito, porque supongo que, bueno, luego habrá también transiciones entre que unos bajan, otros suben, ¿eh? Para el encuentro, claro. La charla apacible, ¿no? Qué bien lo vamos a pasar el sábado en el Rey Heredia, ¿eh? Desde por la mañana. Apuntároslo porque además las previsiones climatológicas apuntan muy buenas maneras, sí. demasiado buenas para lo que necesita la ciudad, pero bueno, además también coincide con el mercado medieval que se va a desarrollar también en el entorno, o sea que vaya a poder hacer pues como un pax completo, ¿no? Hombre, yo se lo he dicho a la gente, os dais un paseito por el mercado y luego venís a comer y a tomar cervecita y colaboráis con el y con cobráis el y colaboramos con una buena acción que va a ser echarle un cable a este pedazo de campeón que tenemos que recuperar a la mayor brevedad, que te quedemos fuerte, con energía. Hombre, músculo no, porque yo no he conocido nunca a Ladri con mucho músculo, ¿no? Pero bueno, el músculo que tiene es fuerte, el fuerte. Más potente que tiene Ladri es el corazón, sí. ¿No? El corazón, el músculo más potente que tiene este tío grande, ¿no? Bueno, pues, oye, enhorabuena, porque es verdad que haya gente disponible que se ofrezca a poder colaborar en esto está bien, pero conjugar a todo el mundo y hacer posible que es todo... Es bonito, que estas cosas luego al final salgan, porque tú tienes la idea, o entre unos cuantos tenemos la idea, y que luego la idea la veas reflejada en que al final se puede hacer y le vas viendo... Salvo que te digo, lo vas viendo poquito a poco cómo se va desarrollando, está muy chulo. Porque hasta la gente del grupo es de, ay, estamos súper ilusionados porque estamos viendo que está cogiendo forma, ¿no? Era como que era al principio así muchas ideas, pero ya ves que coge forma y la gente, cada uno, se han hecho luego equipos de trabajo dentro del grupo, o sea, para que cada gente lleve una parte. ¿Qué número de personas aproximadamente? En el grupo estamos cerca de 40 personas. Madre mía. Uy. Madre mía. Y se han hecho pues un grupo de trabajo de barra, un grupo de trabajo de música, un grupo de trabajo de cocina. Y entonces hay como una persona que dirige al resto de los que hay dentro de ese grupo. También para no que todos hagamos de todo, sí, porque si no luego no acaba saliendo las cosas y bien. Y nos volvemos un poco locos todos. Y sí. Te vuelves, exactamente. Entonces la idea ha sido así, se está desarrollando bien, lo estamos haciendo bien. Mañana ya empezamos a montar, o sea que yo ya mañana me voy allí, ya monto la barra, ya empiezo a montar el grifito de cerveza, ya empezamos a montarlo todo. Se le ilumina hasta la cara cuando habla del grifito de cerveza. Hombre, porque es que la cerveza está muy rica. Ay. Qué bien, bueno, 40 personas puestas todas, además, puestas de cara, a ver, explícame el logotipo. El diseño, ¿no? Eso se lo tendría que preguntar a Marta y a Laura, que son las que han hecho el diseño. No, yo me refiero aquí a la calavera, esta calavera... se representa mucho al Adri. Identifica mucho, eso sí. Te iba a decir, ¿no? El Adri es muy calavérico, ¿no? Claro, y el Adri es muy punk. Sí. Y entonces le representa mucho. Hombre, las dos niñas que han hecho esto, que son las dos un encanto, lo conocen muy bien. Sí, ¿no? Y ahí ha salido esto. También deciros que le hemos hecho una cuenta de Instagram que se llama Comunidad Chinorri. Comunidad Chinorri. Sí. Para el que quiera seguirlo, porque ahí estamos colgando también lo mismo que lo estamos haciendo por otras redes, por Facebook o pegando carteles en sitio y tal. Ahí estamos colgando también toda la info y, lógicamente, vamos a colgar también todas las fotografías que hagamos, si hacemos vídeos, hemos contactado también con gente que venga a hacer fotos. Isma, una cosa. Tú sabes, es que tengo una curiosidad malsana, ¿no? Lo de Chinorri... Pues yo no sé por qué, no se lo he preguntado nunca. No. Y lo conozco ya hace un montón de tiempo, pero jamás le he dicho, Adri, lo de Chinorri, ¿por qué? Yo creo que eso viene de... De largo, ¿no? De largo. Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa, Isma. Cuando el Adri vuelva a Córdoba, sí. Como los chorros del oro, correcto. Vamos a hacer que venga aquí, te vas a venir tú con él. Vale. ¿Sí? Y lo vamos a atar, si es necesario, a la silla para que nos explique de dónde viene lo de Chinorri, porque, en fin, me da la sensación de que nos vamos a reír todos un poquito. Yo creo que sí. Tiene que ser una anécdota guapa. ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿Hace o no? Sí, sí, yo vengo. Bueno, Adri, pues si nos estás escuchando, que sepas que estás convocado, ¿eh?, y que te esperaremos, ¿eh?, cuando estés de vuelta en casa, que volverás a tu casa con la gente que te quiere, o por lo menos con una parte de la gente que te quiere y que te quiere mucho, ¿eh? Por lo menos que se cifren en 40, ¿eh?, los que están dispuestos a emplear su tiempo y su cariño, ¿eh?, en montar este pedazo de convivencia, ¿eh?, que se va a celebrar el próximo sábado 27 de enero en el Centro Social Rey Heredia, desde las 12 del mediodía y hasta que caiga la tarde, ¿eh? Vamos a dejarlo así. Lo dejamos ir. Y bien está. Isma, pues muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Es un placer tenerte aquí y además es un placer poder compartir cosas como estas, ¿no? Y sobre todo para gente tan sensitiva y tan buena como nuestro compañero Adri Velardi. Chinorri, ¿eh? Bueno, si quieres decir algo más o... Simplemente, bueno, dale la gracia al Rey Heredia siempre, porque nos abren siempre las puertas sin pedir nada a cambio. Que eso también es muy importante, que encuentres un sitio donde puedes desarrollar lo que quieras y no te piden nada a cambio, o sea, de... ¿Qué es Paladri? Gloria bendita Paladri. Son lo primero que me dijeron cuando solicité el espacio. Y nada, invitar a la gente que vaya, que va a ser buen día, que va a ser calor y que vengáis a beber cerveza, a beber refresco, a comer, a disfrutar de la música, de las caricaturas, de va a haber sorteos también, creo que van a sortear unas bicicletas. Uy. Creo que también unos tapices de macramé que ha hecho otra chica, o sea, que se van a hacer un montón de cosas. Qué bien, qué bien. Así que venirse. Isma Sánchez, gracias a ti y en tu persona, pues por favor transmite la gratitud a ese equipo humano que está ahí. Yo detrás, en el nombre de Paradigma, porque Paradigma también tiene mucho que agradecerle a nuestro amigo Adri. Así es que, Adri, un beso grande, cúrate pronto, ponte bueno y vente para casa. Eso, que ya mismo lo estaremos aquí. Venga, pues. Un besito. Un beso. Hasta luego. Quiero gritarlo más alto, quiero gritarlo.